Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo están ustedes? Martes 11 de abril del año 2023, lo que hay tras cada noticia. Y como cada martes conversamos con el psicólogo social, ex ministro, académico, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Marcos Barraza. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? Hola, buenos días, Julio. Buenos días a Radio Nuevo Mundo, a todas y a todos quienes la escuchan. Un agrado estar nuevamente. Gracias, Marco. Bueno, estamos en un estadio de cosas que uno le cuesta mucho salirse de él, que es la situación de seguridad del país y particularmente lo que ha sido esta semana que pasó tan intensa en el sentido de buscar fórmulas para proteger a las policías de los asesinatos que han sufrido en el último mes. Pero vamos a recurrir a tu calidad de psicólogo social. Esta situación creó una suerte de psicosis en la sociedad, y no solo en la sociedad, sino que también en quienes dirigen la sociedad, de los distintos estamentos, por lo menos la sensación que yo tengo. ¿Cómo lo puedes analizar tú, Marcos, en esta? Ya tenemos incluso hasta la primera prueba de la ley aprobada express en el Congreso, donde finalmente un policía le dispara a alguien que supuestamente había atacado a otro policía con su vehículo para tratar de atropellarlo. Entonces hay toda una discusión de la aplicación, de cómo se va a aplicar la ley Naín Retamal, que fue aprobada, vuelvo a repetirlo, de manera expresa en el Congreso. ¿Cómo sientes tú que está la sociedad después de todo esto, la sociedad chilena, me refiero? A ver, yo creo que lo que hay que preguntarse es si efectivamente la delincuencia se ha incrementado, si hay más manifestaciones de violencia a propósito del incremento del crimen organizado, el narcotráfico, si eso es real o no. Y a partir de eso preguntarse cuáles son, digamos, las señales que da el sistema político, pero especialmente cómo se han desplegado los medios de comunicación a propósito de esta temática. Y yo creo que en general, en términos vivenciales, hay un incremento, digamos, de episodios violentos, hay más frecuencia en ellos. Sin ir más lejos, si uno mira la estadística, hay más homicidios, eso es real. La información que se conoce es que Chile está en la mira, por decirlo de alguna manera, de manifestaciones de delincuencia organizada, el paso de la droga por Chile, el puerto de San Antonio y otros ejemplos así lo certifican. Sin embargo, siendo eso real, también es cierto que los medios de comunicación y las editoriales de los grandes medios en particular han abusado de un clima efectista, generando una sensación de miedo generalizada, y que tiene su expresión en una sensación de ansiedad colectiva, de que uno pueda ser víctima de algún tipo de delito. ¿Qué quiero decir con esto? La inseguridad se ha incrementado, sí, sin duda, porque cuando incluso uno no es víctima de un delito y hay una sensación de miedo, esa sensación de miedo hace que una porción importante de la población se repliegue de los espacios públicos, se subsuma en espacios íntimos privados, y a la postre eso refuerza la sensación de inseguridad en el espacio público, porque el espacio público es seguro en la medida que esté apropiado por la comunidad. Entonces, pero en ese sentido, los grandes medios han sido responsables de transmitir en cadena nacional prácticamente, al unísono, una sola línea editorial que acentúa el temor social y que no empodera a la comunidad respecto de su rol incidente en materia de convivencia comunitaria, socialdemocrática. Pero esto tiene otro componente que lo agrava. Las respuestas de una parte del sistema político son altamente impulsivas. Impulsivas digo porque son señales que de alguna manera generan más temor aún. El que algunas autoridades de gobierno, perdón, algunas autoridades políticas, no de gobierno, corrijo, estén motivando la idea de un estado de excepción en la región metropolitana o en comunas de la región metropolitana, yo diría que no tiene nada de contribuyente para generar una sensación de seguridad, de combate al crimen real. Cuando uno observa lo que pasó con la pandemia y los estados de excepción, es que al final se trivializaron a tal punto que nadie respetaba, digamos, los espacios restringidos, porque en estricto rigor los estados de excepción responden a situaciones de muchísima, de condición muy extrema. No es una respuesta que pueda ser trivializada. Y en mi opinión hasta ahora, teniendo indicadores de que ha aumentado el crimen organizado, este aún se encuentra en términos de daños directos, con consecuencias de vida focalizado. Agrego el que la Fiscalía Nacional haya declarado la intención de dejar en prisión preventiva a todo aquel migrante que haya sido, digamos, detenido sin carné, no enfatizó una idea que es que en primer lugar, tiene que ser una persona que esté en la comisión de un delito flagrante, pero en segundo lugar, establece una tabla rasa para la población migrante, lo cual genera un temor, digamos, real. Por eso las críticas, digamos, a la declaratoria de la Fiscalía Nacional, porque en mi opinión es digamos, un anuncio que provoca más temor y que se instala desde o que refuerza las posiciones xenófobas al interior del país. Yo el otro día estuve en un restaurante para el Viernes Santo y me atendió un joven y al final de la atención me dio la mano y me pidió disculpas por ser venezolano, que él no era delincuente. Yo le aclaré rápidamente que yo no creía que él fuera delincuente de ninguna manera, él se estaba ganando la vida trabajando, que eso es digno, pero eso, en mi opinión, es ilustrativo del temor que provocó esa declaración impulsiva por parte de la Fiscalía Nacional que buscó ponerse a tono con esta, digamos, con medidas punitivas que, en mi opinión, requieren ser mucho más bien, más pensadas. Es cierto que en última instancia quien resuelve la detención preventiva, que la detención preventiva es un instrumento también altamente cuestionado, es un juez de garantía oral, una jueza. Pero estar asustando a vastos sectores de la población que no son delincuentes, no creo que sea bueno. Es más bien, digamos, un discurso impulsivo, lo califico yo. Entonces, y esto en el contexto de una legislación que en su debut, como es la ley Naín Retamal, que es la que, digamos, legisló una mayoría del Congreso, en el fondo lo que queda de manifiesto es que subjetivó el uso del arma de servicio. Y al subjetivar el arma de servicio, en primer lugar, posibilita un uso indebido del arma. No sé si es el caso con esta situación que tú señalas, Julio, a propósito del último episodio, digamos, donde fallece un carabinero, perdón, donde es atropellado un carabinero, pero en el uso del arma de servicio no puede haber subjetivación. No puede haber subjetivación, tiene que haber protocolos debidamente establecidos en términos de cuándo concurre o no, o cuando no concurre. Eso estaba debidamente consignado en el Código de Justicia Militar y establecía que el arma de servicio se podía utilizar cuando había amenaza en la vía directa del carabinero, de la policía en cuestión, carabinero, carabinera o PDI, cuando estaba en riesgo la vida de un tercero, o en su defecto tenía otra hipótesis que era defendiendo un lugar, digamos, que estaba por cuidado por parte de la policía. El gobierno va a presentó ya las reglas del uso de la fuerza, el proyecto de ley, que de alguna manera tendría que venir a objetivar esto. Ahora, la pregunta es por qué tenemos una legislación de ese tipo. Y esencialmente la ley Naín Retamal responde a una correlación de fuerzas al interior del Congreso, entre la derecha y una porción del socialismo democrático que estimó que esta ley era pertinente. No fue el parecer, y nos opusimos desde el apruebo de dignidad, y lo hicimos básicamente porque creemos que no es el mecanismo de legislación. El mecanismo de legislación tiene que ser un mecanismo que le dé tranquilidad y seguridad a la ciudadanía desde el punto de vista de la seguridad pública, pero del mismo modo tiene que tener el suficiente rigor para efectos de no generar efectos no deseados en la legislación. ¿Y cuáles son los efectos no deseados? Que haya un abuso de poder o en su defecto que el uso del arma se subjetivice a tal punto que implique la comisión de, digamos, de delitos sin querer hacerlo por parte de la policía. Entonces, y esto en el contexto de una policía que requiere un cambio de doctrina importante. Estamos conversando con Marco Barraza, psicólogo social, exministro, dirigente del Partido Comunista de Chile. A propósito de esto mismo, el senador Wenchumilla, que tuvo bastantes opiniones adversas respecto a cómo se estaba aprobando esta legislación, y a partir también del hecho que se sucede en San Antonio, en la provincia de San Antonio, él dice que, bueno, está aquí hay una clara expresión de haber legislado a la rápida y de mala manera. Entonces, que efectivamente hay que corregir esto, que está de manera incorrecta, aprobada, y obviamente está teniendo consecuencias que no, que pueden ser muy, muy dañinas para la población en general. O sea, eso es una situación también que hay que tener presente, ¿no te parece? Me parece pertinente. Es un dato realidad que esta ley se legisló con impulsividad. No se escuchó a Amnistía Internacional, no se escuchó a ACNUR, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, no se escuchó ni siquiera a las policías, fueron a exponer respecto de los alcances de la legislación que estaba impulsándose. No se escuchó a académicas y académicos. Se textualizó un texto que es dual. Por un lado está la legislación vigente del Código de Justicia Militar, por otro lado está en el Código Penal esta legislación que es la ley Naín Retamal. Y lo que es más grave aún, se generó un clima de odiosidad muy fuerte, porque en el fondo lo que se instaló es que si esta legislación no se aprobaba, se estaba en contra de Carabineros, cuestión que es absolutamente falso. Yo creo que el estándar que uno debiese promover, siendo responsable y riguroso, es que así como hay que darle atribuciones a las policías para la persecución y prevención de los delitos, porque son un dato realidad, también esas atribuciones tienen que ser en el marco de las garantías constitucionales de todas las chilenas y los chilenos. Y eso implica igualdad ante la ley, responsabilizarse por actos indebidos. es decir, cumplir también con un estándar de derechos humanos, de derechos civiles en este caso, que son absolutamente no desechables, sino que muy por el contrario son garantías que tienen que estar debidamente consignadas y resguardadas en toda la legislación en Chile. Entonces, este primer episodio pone en duda la efectividad de esta ley inmediatamente, pone de manifiesto los riesgos que tiene. Por eso es tan importante que las reglas del uso de la fuerza, que uno las podría sintetizar en cuatro criterios. Legalidad, que sean en el marco de una legalidad establecida. Necesidad del uso de la fuerza, cualitativa, cuantitativa y la temporalidad que debe tener. Proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y finalmente, responsabilización de la institución y de la persona que hace uso del arma. Esto es bien importante. Porque si no hay responsabilización de la institución y de la persona, claramente se puede dar paso a abusos. Y lo concreto, lo concreto es que este marco conceptual que establece el sistema de Naciones Unidas permite objetivar el uso de la fuerza y responsabilizarse. Conversando con Marco Barraza, psicólogo social, exministro, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Marco, esta discusión que has abordado en la primera parte trajo consigo el que quedaran postergadas discusiones de mucha importancia que el gobierno tenía que abocarse de cabeza, y sin embargo lo sacó de ese estadio de cosas y lo puso en el estadio de discutir situaciones de leyes de represión, en alguna medida, para la delincuencia. Está el tema de la ISAPRE, que hay que resolverlo y que tiene un problema que involucra a una gran parte de la población. Las ISAPRE están prácticamente declaradas, muchas de ellas o varias de ellas, casi en quiebra, o si no en quiebra, sin pagarle a las clínicas que han usado los usuarios del sistema y la ISAPRE sin pagarle. Por lo tanto, hay una falencia de atención médica en un sector de la población. Está el tema del litio, que tiene que tomar decisiones el gobierno que son no menores. ¿Qué hacer con el litio de Chile? ¿Y cómo hacerlo bien para que el Estado y Chile en general tenga sus utilidades? ¿Cómo sientes que está pasando esa parte? ¿Cómo lo de la ISAPRE es un tema bien, bien complejo, sobre todo tú que fuiste ministro de Desarrollo Social, tiene que ver con cómo la gente tiene un buen pasar y una tranquilidad para poder atender sus temas de salud, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente esta ofensiva por parte de la derecha que intenta monopolizar todos los temas de debate tiene también la segunda intencionalidad de desatender, o sea, tiene la intencionalidad de que le impone al gobierno una agenda que lo hace desatender también otras prioridades. Y en mi opinión, el tema de la seguridad pública es una prioridad, pero requiere un tratamiento distinto. Y doy el pase inmediatamente a lo que tú me preguntas, pero quiero terminar esto. El tema de la seguridad pública es una urgencia. No puede ser desatendido. Y en la medida que es una urgencia, requiere de respuestas de corto plazo, de mediano y de largo plazo. En las de corto plazo, revisar los protocolos. Revisar el equipamiento de las policías es muy necesario. Pero también aquí se requiere de una reforma a carabineros, una reforma que permita tener soluciones de orden más estructural. Es evidente un dato muy relevante. La media internacional es de 1,5 policías por cada 1.000 habitantes. Los países que tienen más policías tienen 2,8 policías por habitante. En el caso de Chile, estamos del orden de 2,5 policías por cada 1.000 habitantes. Pero tiene un problema. En primer lugar, hay una distribución que no es equitativa. Los territorios de menores ingresos, sectores populares, están más desprovistos de recursos policíacos que los sectores de altos ingresos. Entonces, sin perjuicio que existe un algoritmo por parte del gobierno que reordena y redefine ubicación de recursos policíacos en función, digamos, de este algoritmo que sea para que distribuya más, se requiere de una legislación más sólida. Y la reforma a carabinero tendría que, entre otras cosas, regular la permanencia de los efectivos en la institución. Un carabinero, una carabinera hoy día puede, digamos, acogerse a retiro antes de los 50 años, a propósito de los 20 años de servicio. Y la inversión en un policía y en una policía es alta por parte del Estado. Entonces es un recurso humano que tiene que estar, digamos, más tiempo, en mi opinión. En segundo lugar, es evidente que el informe estratégico de plan de desarrollo de carabineros presentado en 2021, si no me equivoco, establece que en Chile existe un 41% de déficit de recursos policíacos y de infraestructura. Pues bien, ahí hay una discusión que dar a propósito del uso de los recursos públicos. Es muy importante. Ese déficit tiene que explicarse de alguna manera. Pues bien, eso requiere una reforma estructural. En tercer lugar, yo creo que hay que incrementar los controles públicos. Los episodios de corrupción conocidos en la institución por parte del alto mando muestran que Carabineros no puede seguir funcionando como una ciudadela aparte de la institucionalidad pública y requiere un control civil más férreo. Si quiere más efectividad, tiene que haber más rendición de cuentas. Eso es un tema central. Pero creo que hay un elemento que quiero reforzar y remarcar con mucha fuerza. Se requiere de un cambio doctrinal en las policías, y particularmente en Carabineros. Y cuando digo un cambio doctrinal, tiene que ver con la capacidad que tenga la institución de responder a un equilibrio que es muy necesario. Muchas atribuciones en materia de combate y prevención del delito, persecución del crimen organizado, el narcotráfico, lo cual obliga a que el sistema político sea más consistente. En el Tribunal Constitucional está detenida la ley de crimen organizado, que ingresa en las cuentas bancarias de quienes realizan crimen organizado y no ha sido promulgada porque la derecha la objetó, y eso muestra el doble estándar de la derecha. Pues bien, se requiere de más legislación que habilite a las policías a un combate de lo principal, que es el lavado de dinero de ese crimen organizado y de ese narcotráfico. Pero se requiere también, en este mix entre atribuciones y derechos humanos, una nueva doctrina. Y eso es muy importante, una formación que enfatice un quehacer de las policías orientados a la protección de la población a plenitud. Y no a la militarización, que es el discurso de la derecha, que lo que busca es un Estado policial. Entonces, la reforma es muy urgente y muy necesaria. Y creo que la responsabilidad de la izquierda es empujar esa reforma sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo de inhibiciones, porque eso es una política de protección integral a la ciudadanía. La reforma a carabineros es muy urgente. Dicho eso, Julio, yo comparto con que a la postre, digamos al contrario, en el reverso de esto, lo que busca la derecha es obstruir el debate en otras reformas, que toda la atención del sistema político esté y del gobierno concentrada exclusivamente en materia de seguridad pública, desatendiendo otras urgencias. Pues bien, en materia de salud es prioritario que el gobierno avance en una solución y en una respuesta que permita darle tranquilidad a las usuarias y a los usuarios del sistema privado sin fortalecer una institucionalidad y más bien abordando transformaciones estructurales que permitan terminar con este lucro indebido por parte de las ISAPRES respecto de quienes se atienden en ellas. Es un dato realidad que existe un sistema público y tiene que existir cobertura privada. El punto está en que esa cobertura privada no abuse de las usuarias y de los usuarios. Y las respuestas tienen que ser respuestas que yo creo que lo idóneo sería un seguro único universal administrado por FONASA con una cobertura complementaria para quienes quieran atenderse en el sistema privado. Sería el mix más idóneo para este periodo. Las ISAPRES claramente han dado muestras de que no son compatibles con una seguridad social necesaria en salud. que su orientación al lucro y al lucro exacerbado claramente ha puesto en riesgo la salud de la población, de un sector importante. Entonces las respuestas tienen que combinar protección integral a la población, a quienes se atienden en ISAPRES, pero también resguardando, digamos, no fortalecer el sistema de ISAPRES, porque claramente no es compatible con una seguridad en salud que se requiere por parte de la ciudadanía. Y en materia además, de... Marco, disculpa que te interrumpa, hay un fallo de la Corte Suprema respecto a la ISAPRE que tienen que ser aplicados, y ahí también el gobierno tiene que jugar un rol a través del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, el gobierno está mandatado a cumplir el fallo de la Corte Suprema, y el fallo de la Corte Suprema es categórico en la devolución de cobros indebidos hacia los usuarios del sistema de salud, en la regulación de los planes de salud, y esto en el entendido además de que las ISAPRES no están dando las respuestas que tienen que dar. Y en ese sentido, no puede haber ambigüedad en la respuesta por parte del Estado. Se tiene que cumplir la ley. Ahora, en segundo lugar, y en esto destaco la pregunta sobre el litio, la creación de una empresa nacional del litio es la piedra angular de un nuevo modelo de desarrollo en Chile. Si queremos tener industria nacional, si queremos fortalecer cadenas de valor productivo, si, con valor agregado, si se quiere, digamos, tener ingresos suficientes para gastos permanentes por parte del Estado en materia de derechos sociales, es una prioridad que el gobierno cree la Empresa Nacional del Litio, lo cual no obsta que pueda haber participación de privados, pero siempre, siempre, con un control mayoritario por parte en los proyectos por parte del Estado. Eso es fundamental. El Estado tiene que tener, digamos, para sí la posesión, el dominio público del litio y la explotación del litio, porque estamos hablando de una nueva llave maestra para el desarrollo del país. Así lo entendió Allende con la nacionalización del cobre, por eso lo impulsó, por eso lo materializó. Hoy día el desafío en el litio es equivalente desde el punto de vista de la soberanía económica y los derechos sociales. Así es. Bueno, y hay otras situaciones también que están acosando al gobierno y que tiene que ponerle el interés principal. Y lo que tú dices, claro, tiene relación. La derecha lo acosa por el lado de la seguridad para que desentienda temas tan importantes como la economía. En el caso concreto hay que tener presente que hay alarmas que dicen que la inflación podría comenzar a crecer nuevamente y el desempleo también aumente. Dos factores que en la economía son bastante importantes para producir también una situación de crisis económica en los hogares. Entonces también hay que tener presente eso, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, vivimos momentos de una economía aún que no sale de la crisis plenamente. Y creo que el mejor ejemplo es que el alza en el costo de la vida afecta especialmente a no solo a los sectores más vulnerables, al conjunto de la población. Hay costos de vida que son privativos en estos momentos. El alza en el pago de los dividendos de las viviendas está dañando severamente los presupuestos familiares. Los ingresos no han crecido en la proporción que se ha empinado el alza en el costo de la vida. Entonces, se requiere de nuevos parámetros económicos y en ese sentido, darle mayores atribuciones al Estado fundamental. Así es. Bueno, estamos en una situación que ¿cómo crees tú que puede salir el gobierno? ¿Tiene que impulsar necesariamente proyectos o trabajar en función de esto? Pero yo siento ahí, en el caso del litio concretamente, que el ministerio, tengo esa sensación, ¿no?, de que el ministerio no está siendo lo suficientemente proactivo en función de la Empresa Nacional del Litio, sino que más bien está poniendo las dificultades por sobre las posibilidades de avanzar, ¿no? Yo he seguido atentamente el debate sobre la Empresa Nacional del Litio, las declaraciones por parte de las autoridades de gobierno. Yo creo que hay conciencia de la importancia de una Empresa Nacional del Litio y de el carácter estratégico que esta debiese tener para el desarrollo de la economía en Chile. Lo que pasa es que, así como existe conciencia de aquello, también en el gobierno hay posiciones neoliberales que promueven, digamos, una liberalización en la explotación del litio equivalente a la del cobre. Esto en el contexto también de una fuerte presión y una fuerte ofensiva de los grupos económicos, y especialmente de las transnacionales, en materia de minería. No habría que ser muy, digamos, especulativo para también prever las presiones que debe ejercer Soquimich, la empresa corruptora por excelencia en Chile con Ponce Lerú, y la idea que deben tener de apropiarse por unas décadas más del litio. Entonces, en ese sentido, el rol que despliegue la izquierda, el Partido Comunista al interior del gobierno, con miras a sostener la creación de la empresa nacional del litio, es muy relevante. Aquí estamos hablando de soberanía económica, estamos hablando de dotar al país de capacidades instaladas que hoy día no tiene en materia de desarrollo económico, de modelo productivo, de generación de industria nacional. Eso colisiona con la expectativa de las transnacionales. Y en ese sentido, hay que perseverar. El problema del litio tiene que ser un problema de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Yo creo que lo esperable es que en este 1 de mayo la CUT haga declaraciones, se pronuncie respecto de la importancia del litio para el desarrollo de Chile. Y eso tiene una institucionalidad que es una empresa pública del Estado. Control del Estado es muy necesario. Bueno, entre paréntesis, ayer, para pa concluir este tema, ayer comenzó una campaña por los medios de comunicación de una supuesta baja del precio del litio internacional. Todo esto es parte en que hacen pensar a la opinión pública de que a lo mejor ni siquiera es bueno tener una empresa nacional del litio, pero es una campaña, y eso es lo que tú estabas diciendo recién, de empresas transnacionales que están en el gran negocio de este tipo de riquezas nacionales que por supuesto no se negocian aquí, sino que se negocian en los mercados de Londres y otros por ahí. Efectivamente, o sea, hay una campaña que no tiene su origen solo en Chile, que pone al centro, digamos, los intereses foráneos por sobre el interés nacional, que tiene un correlato con una parte de, digamos, del sistema político en Chile, que pretende, digamos, mantener subsumido a Chile a una economía de commodity y no de generación de valor agregado. Agrego yo que esto para mí es central. Lo que Chile, en mi opinión, requiere es una economía guiada por el trabajo y la productividad. Y cuando hablamos de una economía guiada por el trabajo, hablamos de generación de puestos de trabajo en base a industria nacional. El litio podría ser, es una oportunidad para abrir un nuevo modelo de desarrollo en Chile, que nos dé, en el marco de un modelo globalizado, soberanía de nuestros recursos. Los países que transitan en las direcciones de desarrollo son aquellos que tienen control estratégico sobre sus recursos naturales. No nos puede pasar lo que nos hizo la dictadura con el litio, con el cobre. Así es. Bueno, Marco Barraza, te queremos agradecer que hayas tenido como cada martes el contacto que nuestros auditores esperan para conocer temas más a fondo de que están sucediendo en nuestro país. Así que te agradecemos. Soy yo el agradecido a ustedes, Julio, una vez más. La salud y los saludo y nos vemos prontamente. Que estén bien. La próxima semana, en este mismo horario. Que estés muy bien. Un abrazo. Bueno, a nuestros auditores les agradecemos la sintonía y, por supuesto, todos los días en este horario de 8:30 a 9, lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo. Hasta mañana, que estén bien. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.